Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas, ser libre de todo, libre, libre hasta de ti, hasta de ti. Si confías, abandona lo que no tenga valor. Extiende lenta tu mano, agarra fuerte la mía. Solos tú y yo, solos tú y yo. Te llevaría a una playa lejana, observar un horizonte turquesa infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado, al más alto, cortante y valiente, para gritar fuerte. Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida. Imagina sopla en otra dirección, solo tropieza el que camina, y también hay lugar para el error. Bendito error, con mis dedos voy a dibujar mensajes en tu piel. Estrellas brillantes que guían, a sumergirnos ligeros del mundo en lo más profundo donde no nos vean. Te abrazaría hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasen, no maten, no hieran. Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida. I'm